tranquil y toma decisiones, gestión de recursos. Ahora me gustaría mostrarte algunos juegos y a través de los juegos demostrar el proceso que expliqué ahora. Este es uno de los juegos, hay más de 30 juegos distintos en los Tipi Labs. Este es solo uno, que se llama Rush Hour. Es un juego para solamente un jugador, pero se puede jugar también de grupo de dos o tres niños que cooperan para resolucionar los problemas. Tengo acá una serie de 40 problemas. El primer problema es el más simple y se van complicando hasta 40. La primera cosa que hay que hacer es poner la tarjeta acá y copiar la situación con los coches. Así. El rojo va acá, el violeta va acá. Este no es el objetivo del juego, es solo la primera etapa de ordenar el tablero. Okay. Esto puede ser también una tarea no muy simple para niños de preescolar. Copiar el patrón. Claro. Claro. Entonces, aunque no sea el objetivo del juego, tenemos otras cosas que podemos enseñar a los niños. Copiar el patrón de los colores, dos casillas, tres casillas, direcciones, etcétera. Para los niños para los niños mayores, es un juego de resolución de problemas. Lo que hay que hacer en cada situación es sacar el auto rojo por aquí. Y se puede mover cada uno de los autos o de los camiones, hacia adelante o atrás, sobre el éxito original. Quiere decir que esto está prohibido. Exacto. ¿Okay? Y saltear también está prohibido. Entonces, en la primera etapa, los niños van a jugar. Aprenden las reglas del juego, el objetivo, empiezan a jugar. Viste, es que aprender las reglas es muy simple. Casi todos los juegos son muy, muy simples en ese sentido, para que los niños puedan empezar a jugar y hacer una actividad hands-on y no escuchar algo frontal demasiado tiempo. Entonces, después de 5 o 10 minutos de presentar el tema de, por ejemplo, en este caso, resolución de problemas y aprender las reglas, ya empiezan a jugar. Cada dos o tres niños reciben un juego, empiezan a jugar. ¿Juego en equipo siempre? ¿O no? Hay individuales también, ¿verdad? Este juego a veces se juega individual, pero casi siempre se juega en equipos. Otros juegos son juegos que los niños compiten. ¿Compiten o compiten? Compiten. A veces uno contra uno, a veces dos contra dos, juegan cuatro sobre un tablero, etcétera. Ahora, si los niños empiezan a tratar de resolucionar este problema, en algunos segundos logran hacerlo. De ensayo y error, en un minuto esta primera tarjeta la resuelven. Está bien, y van a aprender. Si siguen la segunda tarjeta y la tercera, van mejorando y van aprendiendo. Pero ese no es el objetivo del método. Lo que queremos es transferir las estrategias que están aplicando en este juego a otras áreas. Si no están conscientes de los procesos racionales que usan para resolucionar el problema, no van a poder transferir. Entonces, sí, lo que es importante es que aprendan el cómo, no qué. Exacto. Exacto. No estamos interesados en el contenido. Este juego, per sí, no le va a ayudar a nadie a tener éxito en la vida. No, aunque van a... que también es importante. Claro, claro. Sí, pero lo importante es lo otro. Por eso. Entonces, lo que hacemos aquí, enseñamos una serie de conceptos racionales. Por ejemplo, meta, estrategia. Y después enseñamos modelos de resolución de problemas. Por ejemplo, acá enseñamos un modelo que lo llamamos el modelo del detective. Que les enseña a los niños en una manera estructurada a resolucionar el problema. La primera etapa del modelo de detective es definir el objetivo principal. Bueno, acá es muy simple definir el objetivo porque siempre es lo mismo, sacar el auto rojo del atasco. Claro. La segunda etapa es, cuando entendés qué querés, a dónde querés llegar, tratar de identificar los obstáculos, cosas que te impiden lograr la meta. En este caso hay dos camiones, La tercera etapa es tratar de buscar opciones para overcome, librar o... para resolucionar el subproblema que tengo. Si este es mi obstáculo, voy a tratar de buscar dos opciones para sacarlo de mi camino. Y ahora vuelvo, el método sigue. Si este es el obstáculo y quiero sacarlo acá, ¿quién me impide hacerlo? Entonces es este camión. ¿Y qué puedo hacer con este camión? Ir acá, pero me impide el coche anaranjado, etcétera, hasta que llego a este auto, que es el problema. Tengo el lugar para este camión. Esto es fácil. Y así resoluciono el problema. Con un proceso estructurado, estoy consciente de los problemas, de las metas, de las submetas, etcétera. Y con este proceso, ahora puedo ir a la tercera etapa del método del MindLab. Quiere decir, presentar a los niños situaciones en la vida cotidiana en los cuales el mismo proceso de pensamiento se puede aplicar. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo que hacía como maestro de MindLab hace muchos años, preguntaba a los niños qué quieren hacer cuando crezcan, cuando sean más grandes. Entonces, los niños que quieren ser futbolistas, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero ser un futbolista. Entonces le pregunto, esta es la meta grande, es que es como sacar el auto afuera, pero hay cosas que les impiden llegar a la meta. Por ejemplo, tienen que correr rápido, ser atléticos, tienen que saber cooperar con amigos, tienen que tener buena técnica. Digamos que hay estas tres ramas. Cada uno de esos es una submeta. Ahora, ¿cómo lográs ser más atlético? Vamos descomponiendo el problema a problemas más pequeños, hasta que llegamos al nivel de problemas que son, que se puede resolver instantáneamente, porque es muy simple. Digamos, en el juego va a ser, el subproblema simple va a ser, quiero mover este auto. Bueno, móvelo. Claro. Entonces, ese es el proceso. Empezamos, juegan, le gusta jugar a los niños. Siempre. Le encanta jugar. Después, paramos de jugar, aprendemos una estrategia o un modelo de pensamiento y hablamos de situaciones en la vida donde se puede aplicar. Te voy a dar otro ejemplo, muy simple, en el cual el método del detective ya no funciona tan bien si lo aplico simplemente de una manera naive. Si empiezo... ¿Cómo? Inocente. Si quiero sacar el auto rojo, empiezo con el modelo detective, este auto que me impide no lo puedo mover por el auto verde. No puedo mover el verde por el amarillo. Bueno, logré resolucionar este problema, tengo uno nuevo. Si quiero sacar el amarillo, esta es la única manera de hacerlo. Entonces, tengo otra nueva estrategia que es, la llamamos aparcamiento temporario. La primera etapa, paso el camión azul, y la segunda. No puedo hacer las dos cosas juntas. Entonces, tomamos este modelo. Y por ejemplo, tomamos un problema de matemática. Puede ser 13 más 15. Los niños tienen una técnica, ¿no? Hacen, o 13 más, digamos, 19. Hacen 3 más 9 es 2, llevan el 1, 32. Pero no siempre entienden por qué esta procedura funciona. Entonces, miramos al mismo ejercicio de otro ángulo. Otro ángulo. Otro. 19 plus 13, digamos, es 10 más 9, 10 más 3, tomo el 10 es simple, que me queda con 20, el 13, claro. Entonces voy descomponiendo el problema de la misma manera que hice acá. Exacto. Y así funciona, cada uno de los juegos tiene sus modelos, sus estrategias. Muchos de los juegos tienen la misma estrategia o el mismo modelo de pensamiento en común. Por ejemplo, este juego también es un juego más adelantado de resolución de problemas, pero es distinto del Rush Hour. Y niños que yo... Bueno, está bien. Ah, mira, no sabía que me habían pedido eso. Gracias. Muy bien. Niños que ya han aprendido y practicado este juego es nuevo, entonces los atascos o los desafíos que tienen que resolver acá son más difíciles, pero las estrategias son parecidas. Exacto, o sea, la filosofía de solución es la misma, un poco más compleja, uh-huh. un poco más, hay que razonar un poco más, pero es los fundamentos siguen siendo los sí, mismos. Exacto. Y así funciona, emprenden un juego, aprenden las estrategias, aprenden las, discutimos en la clase las aplicaciones, van adelantando a un juego más difícil, pero de la misma familia. Y terminan un curso, que es el curso en este caso de resolución de problemas. Y en el otro curso van a aprender modelos para toma de decisiones. Y en el tercer curso, modelos para aprender de errores y cómo mejorar aprendiendo de esos errores. Y en otro curso van a aprender a cooperar y van a aprender estrategias y modelos para crear teamwork, trabajo de equipo. Bueno, después si te gustaría vemos más ejemplos. ¿Sí? En otros juegos, en otros temas de pensamiento. Ahora me gustaría explicarte un poco sobre la estructura, cómo están estructurados los típiles. Bien. Tenemos 4 kits. Cada kit tiene una serie de cursos. El primer kit es preescolar, que tiene 3 cursos. El segundo kit es para niños de 6 a 8 años, con 5 cursos. El segundo kit es la misma estructura como el primero, pero para niños de 9 a 11. Y el tercer para niños de 12 a 14. ¿Okay? Cada curso tiene, cambia, pero digamos desde 6 a 8 lecciones frontales, con 3 o 4 tipos de juegos distintos. Y además de las 8 horas frontales, cada curso permite aproximado 8 horas de práctica. Uh-huh. Y depende, parte de los cursos tienen también software y se puede practicar con el software. Quiere decir que cada curso tiene entre 15 y 20 horas de actividad en total. Y un kit entero llega casi a 100 horas de actividad. Eso es. Porque tiene 5 cursos. Exacto. ¿En todos los niveles también hay software o en algunos nada más manualidades? En todos los kits hay software, pero no en todos los cursos. Cada uno de los kits, el primer curso tiene software que sirve en ese curso, pero puede servir también en los siguientes del mismo kit. Porque en cada kit no obligamos, pero sugerimos que el primer curso que se debe aprender es el curso número 1 que viene con el software. Quiere decir que en total tenemos 18 cursos, 3, 5, 5, 5, con 400 horas de actividad en total. Y además tenemos otro curso, que en realidad es el primer curso, que es este curso, lo llamamos El Arte del Juego. Es un libro, un software y 5 juegos para los maestros. Antes de, por ejemplo, si un maestro quiere enseñar un curso, entonces bienvenido, este es el primer curso del kit número 1. Acá tiene todas las lecciones, cada lección, exacto en cada clase que tiene que hacer, tema de la lección, descripción, objetivos, conceptos, y después tiene cada minuto de la lección, cómo hacer la introducción, cómo enseñar el juego, dar posiciones, ejemplos, después cómo enseñar las estrategias, cuáles cuentos jugar, qué cosas hacer cuando los niños están practicando, y al final también un racionario, que es una palabra que inventamos, que es los conceptos racionales. Y así en cada una de las lecciones está muy, muy elaborado. Sí, sí. Con esto está, tiene la clase, o sea, completa. En estos instructivos se cubre tanto el aspecto pedagógico como operativo. Sí, sí, exacto. Y también hay planillas para los alumnos. Okay. Pero esto es, en algunos sentidos, técnicos. Quiere decir que te dice cómo hacer la clase, pero no explica la filosofía del método Mindev en general. Que eso lo hacemos acá. Antes de enseñar, debes tomar este curso para aprender la filosofía. Entonces, tenemos en total 19 cursos. El curso primero para los maestros y después, que no hay clases concretas acá. Exacto. Es la filosofía, después te muestro un poco del curso y después puedes empezar a enseñar con esta, con estos libros que tienes, las clases y las planillas para los alumnos. Bueno, te muestro un poco el curso para los maestros, que es muy interesante, es el principio del proceso. Antes que nada, acá el curso está dividido a dos partes. Esta parte es la teoría del método y acá ya ejemplos de métodos, por ejemplo el método del semáforo. Después, si quieres vemos, te lo explico más. Es un método para tomar decisiones mejor. El método del detective que vimos ahora, el método de las aves migratorias, que es un método para crear cooperación en un grupo, el método de los espejos, que es un método para aprender de errores. Y cada uno de estos métodos viene con explicación sobre el método en general, el resumen y después aplicaciones en la vida y en juegos. Cada uno de estos métodos tiene la misma estructura. Pero primero explicamos la filosofía y los orígenes y las bases teóricas, porque hay muchos métodos que son parecidos en el sentido que las metas son parecidas, quieren mejorar destrezas de pensamiento. No sé si conoces nombres como Feuerstein, ¿escuchaste ese nombre? Tiene un método muy exitoso que trabaja también en Latinoamérica, se llama aprendizaje mediado, mediated learning, no importa. Y de Bono, ¿suena familiar? ¿Cómo que sí? Bueno, esta gente y otra gente tiene sistemas parecidos para mejorar destrezas de pensamiento. Lo especial en el nuestro son los juegos. La manera en lo que hacemos es distinta, es única, distinta de cualquier otro método. Pero las ideas teóricas están basadas en otros métodos y en research que hicieron también Estados Unidos y otros países. Entonces, en esta parte cubrimos también otros métodos y los orígenes, que son en algunos sentidos los orígenes del método Mindlab. Uno de los pilares del método de Mindlab es la convicción de que el mejor medio para el aprendizaje es una vivencia. Se puede ver también así en pantalla grande. Aquellas que dejan sabor a querer más, la vivencia lúdica. El filósofo griego Platón sintetizó esta idea en forma acertada cuando dijo: no por obligación aprenderá el joven, sino por jugar. Desde tiempos inmemoriales, los juegos de pensamiento formaron parte importante de la cultura humana. Los maestros trazaban líneas en la arena y los alumnos depositaban piedras o fichas para ir aguzando sus jóvenes cerebros. Los adultos se complacían en encuentros sociales fascinantes e intelectualmente estimulantes. Las familias pasaban largas veladas de desafíos y diversión en torno a la mesa de juegos. Muchos conocimientos se han perdido desde entonces, y la forma de vida ha cambiado. El ritmo acelerado de nuestra sociedad ha creado patrones de juegos diferentes. Juegos de acción violenta, juegos de azar y horas pasadas frente al televisor han reemplazado la congregación alrededor de la mesa de juegos, que requiere un pensamiento profundo, paciencia, perseverancia y cooperación social. Están durmiendo frente al desafío televisión. Educativo más grande que se presenta actualmente ante padres y docentes es ¿cómo inculcar en los niños destrezas de pensamiento? El grupo MindLab responde al desafío mediante una metodología que ha demostrado su efectividad y que utiliza la natural atracción que ejercen los juegos de pensamiento. En el método MindLab, los juegos de pensamiento ocupan un sitio central como una poderosa herramienta vivencial. Dicha herramienta va estructurando en los niños aptitudes que les ayudarán a realizarse y a convertirse en adultos más conscientes, exitosos y felices, que contribuyen a sí mismos y a su entorno. ¿Cómo ocurre este proceso? En tres etapas. Este diagrama describe las tres etapas del método MindLab. En la primera etapa, los niños aprenden las reglas de juego que aparecen acá dentro de este software que los maestros pueden practicar para sentir, no solo escuchar, interactivo. O uno de los padres va adquiriendo una caja de herramientas, de estrategias y de conceptos racionales que les va ayudando a mejorar sus aptitudes lúdicas. En la segunda etapa, el coordinador y los niños van resumiendo la experiencia y armando modelos de pensamiento. Los modelos forman el núcleo del método MindLab y cubren una amplia gama de destrezas de pensamiento. En el marco del curso introductorio, presentaremos cuatro modelos selectos de diversas áreas del pensamiento. En la tercera etapa, los modelos son aplicados a la vida real. Resúmenes de los en el marco del modelos. Curso, veremos cómo utilizar los modelos para enfrentar mejor los desafíos o situaciones que los niños conocen en la vida cotidiana. Cruzar una calle, pasando problemas sociales y hasta problemas que surgen en sus estudios. Bueno, esto solo presenta y así sigue. Así sigue, después hay panorama del curso, explico cada una de las partes está explicada, ¿sí? Después, bueno, empezamos a ver esta parte, no la vamos a ver toda que es muy larga. Explicando sobre la conexión que existe entre juegos y pensamiento. Pero el juego tiene gran profundidad, más allá de la pura diversión. Todo eso viene aquí. Sí. Pasando por Francis Bacon y hasta John Dewey, filósofos, investigadores, educadores, todos han estado de acuerdo acerca del inmenso valor de los juegos en general y de los juegos de pensamiento en particular en el proceso educativo. Platón sintetizó las ventajas del juego en sus palabras. Esta madre ya estuvo presentada, madre maestra, estuvo presentada acá en el panorama del curso. Pregunta las preguntas y ayuda a adelantar. No, pregunta las preguntas, es parte, como un diálogo entre ella y el narrator, el locutor. No por... Sí, no por obligación aprender al joven, sino por jugar. ¡Correcto! Hola de nuevo. Tiene usted razón. Él veía en el juego una maravillosa herramienta para estimular la motivación y también un excelente modo de internalizar los contenidos aprendidos en profundidad. Ahora está aburrida porque no está jugando. Cuando evaluamos las ventajas del juego como padres educadores, nos interesa otra frase de Platón, muy interesante. En una hora de juego, puedes saber más sobre una persona que con un año de conversación. En sus palabras, podemos ver que Platón se refiere al juego también como una herramienta excepcional para observar el mundo interno de los niños abocados a esa actividad. Pero no solo Platón, sino que otros filósofos también vieron en el juego... De acuerdo. Un momento. ¿Puede parar? También a mí me gustan los juegos de pensamiento y sin duda me he dado cuenta de que son importantes para la evolución de mis alumnos. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el método MindLab? ¿Cómo funciona el método? Solo quería contar un poco los antecedentes. De acuerdo. Entiendo que tiene usted mucho que agregar sobre el tema. Pero tengo algo para proponerle. Usted y yo seguimos avanzando. Quienes quieran recibir material adicional sobre el trasfondo, que pulsen el botón Expansión Teórica ahora. O que regresen. Ah, por fin ha llegado una audiencia que profundiza. Ahora, lo hacemos de esta manera porque no queríamos obligar a todos los maestros a ir por esta parte teórica. Entonces, tienen en algunos lugares puntos que pueden ir al más corto y llegar a las cosas ya prácticas. Si quieres realmente profundizar, sí. Ver todas las bases y los orígenes, sí. Pues ya tenemos. Y también en las ideas de filósofos orientales. Ok, entonces sigue. Bueno, avance. Un momento. Terminó la expansión teórica. Pero, ¿exactamente en qué áreas del pensamiento influyen positivamente estos juegos? ¿Qué habilidades supuestamente mejorarán mis alumnos con esto? Bien, con frecuencia nos referimos a tres grupos diferenciados de habilidades primarias de pensamiento. Todas ellas son fuertemente influenciadas para bien con los procesos educativos que combinan actividades lúdicas. El primer grupo es el de las habilidades cognitivas. Se incluyen en el mismo áreas como la resolución de problemas, toma de decisiones, inferencia de conclusiones, pensamiento lógico y matemático y aptitudes lingüísticas, por nombrar unos pocos ejemplos. El segundo grupo es el de las habilidades emocionales, gestión de los sentimientos y emociones, postergación de las satisfacciones, aprendizaje de los fracasos, fuerza de voluntad, perseverancia y autodisciplina. Estas habilidades emotivas y otras son imprescindibles para el triunfo en cualquier campo de la vida. El tercer y último grupo incluye habilidades sociales, tales como capacidad de cooperar, de trabajar con marcos y leyes, de comunicarse en forma efectiva, de trabajar en equipo y también de competir en marcos grupales o individuales. Bueno, ya... ¿Mind Lab se desarrolló primero en inglés? Originalmente empezamos en Israel en el 94. Uh-huh. Empezamos, todavía no existía el sistema Mind Lab. Empezamos con clases de ajedrez. Muy rápido vimos que a muchos niños les es muy difícil el ajedrez. Lleva mucho tiempo hasta que llegan a un nivel en cual podemos hablar de procesos racionales. Hay que pasar muchas etapas técnicas de cómo se mueve cada pieza, etc. Y empezamos a usar juegos más simples. De lo más simple posible, como tic-tac-toe, tres en raya, y damas chinas, y después también buscando juegos en distintos países, juegos como Rushaware, y también inventando juegos propios. Y con esos juegos fuimos desarrollando llegando a otros temas de pensamiento y agrandar el método. En Israel ya tenemos mucha experiencia, trabajamos en como 50% de las escuelas primarias. Excelente. Y en cientos de preescolares. Hace como 5 o 6 años empezamos a exportar. Primero traducimos a inglés. Hoy en día estamos trabajando en los Estados Unidos, en Nueva York. ¿En el condado o la escuela del condado o escuelas particulares? Public. Sí, ¿no? Public. También public y también private. El que nos representa en Nueva York es distribuidor también de Future Kids. ¿Conoces de Future Kids? Sí. Estaba buscando contenido nuevo porque el contenido de Future Kids no le daba enough business. Exacto, sí, aquí Future Kids también ha ido más. Bueno, lo vimos en muchos lugares. Los franchisees de Future Kids están buscando, están hambrientos para nuevo contenido. Y él lo está aplicando también en escuelas privadas y también en públicas. El sistema en Estados Unidos, una de las cosas que hacen, escriben proposals para grants, lo que se llama grants allá. Exacto. Para proyectos, puede ser un proyecto de $100,000, de 1 o 2 millones. Alguien gana ese grant y puede ser un proyecto de educación, puede ser en 10 o 100 escuelas. Y puede ser también en centros de after school activity o en lo que ellos llaman housing authorities. Y eso es lo que él hace allá. Va con sus instructores a las escuelas a hacer dentro del día. Tiene su centro de after school activity, como todos los franchisees de Future Kids, y hace proyectos cuando van a los grants. En Inglaterra ya estamos trabajando ya el tercer año con... Empezamos un network de franchising en after school activity, que sí está pago por los padres, sí, por hora. Trabajamos también en España, en Hungría, en Singapur, en Corea, en cualquier lugar. El modelo es un poco distinto, pero en la mayoría de los lugares el business es training, instructores que enseñan. Puede ser instructores de la empresa, del distribuidor. Puede ser que él solo enseñe a los maestros en las escuelas y ellos los hacen solos. Claro. Y acá la idea es enseñar a los maestros para que lo hagan solos, darle el kit con la literatura, el mínimo posible de training. No se necesita mucho con este curso, sí, claro, sí. Y con estos con la literatura se necesita muy poco de training, pero es el business del distribuidor, puede hacer mucho training. No es obligatorio, se puede arreglar sin, pero se puede hacer mucho training. Por ejemplo, en Israel nuestro business es casi todo training. Y en Inglaterra también. En Nueva York también. En Singapur el modelo es parecido aquí, que de vender kits y kits que le dejan a las escuelas, a los maestros, arreglarse solos si quieren. Pero el énfasis de MindLab es after school hours, o sea, no es para realmente actividades dentro del salón regular de clases, sino básicamente es como actividades extraordinarias para reforzar. Bueno, las dos posibilidades existen. En Israel, 90% de la actividad es en las horas de la mañana dentro de la escuela. Uh-huh. Es posible porque en Israel estamos trabajando ya muchos años y cambiamos el market en un sentido. Uh-huh. No existía antes, pero exacto, fuimos penetrando al mercado, y ahora hay en todas estas escuelas, 50% más de las escuelas en Israel tiene una hora semanal de pensamiento. De una materia de pensamiento. Excelente. En España, por ejemplo, no existen en las escuelas públicas, pero en algunas escuelas privadas pueden hacerlo, y lo hicieron. Tomaron MindLab y lo metieron como una hora semanal, en algunos lugares 2 horas semanales de MindLab para todos los niños en las escuelas, porque en escuelas públicas pueden hacer esas decisiones, alocar una hora de MindLab y una hora menos de gimnasia. En Inglaterra es más difícil, pero también en algunas escuelas privadas el main business es after school privado, pero en algunas escuelas privadas lograron meterlo como una hora semanal, como una disciplina de pensamiento. Sí, aquí va a estar muy difícil que se meten horas hábiles, creo yo, o sea, realmente dadas las características y obligaciones que les infunde la SED, creo yo que va a ser difícil meterlo en horas hábiles. Yo creo que van a tener que enfocarse un poco, quizás sea decisión de las instituciones educativas que en un momento puedan tomarse una hora, quitarle una hora a algo. Pero como dice Quique, esto ha sido una evolución, o sea, el llegar a meterlo como una materia fue el trabajo de varios años y el uso constante, donde vieron el progreso y la utilidad, y debido a los resultados. Yo creo que en el momento en que lo justifiquen, a lo mejor ya lo implementan. No pueden pensar fácilmente. No. Uh-huh. Ahora, lo bueno en los TP-Labs es que está estructurado de una manera muy flexible. Quiere decir que no es necesario empezar con una hora semanal. Si un maestro solo quiere hacer durante un año entero 8 clases de pensamiento, de juegos de pensamiento, lo puede hacer. Necesita comprar solo el kit básico y, digamos, el primer curso de kit 1 y ya está. La decisión es más simple porque no tiene que invertir tanto dinero como para comprar todos los cursos, solo uno. La capacitación es más simple porque no tiene que aprender ahora 30 y pico de juegos, empieza con 4 juegos más simples. Y ponerlo en práctica es más simple, porque no tiene ahora que alocar una hora durante todo el año. Tiene que encontrar ahora 8 horas durante uno o dos meses y puede conectarlo, por ejemplo, con la lección de matemática. Tomar un curso, hay cursos que están orientados a matemática, esa es la conexión. Entonces es muy flexible y se puede entrar de manera más modesta al principio y después que ven que trabaja y funciona y le gusta a los niños y a los padres y a los maestros, etcétera, comprar otro curso, agrandar el agrandar la en cosa España mejor. ¿Cuándo comenzaron? ¿El año pasado apenas? Sí, hace un año y medio, casi dos años. ¿Y cómo han avanzado? ¿Qué experiencias han tenido? Bueno, en España tiene un network, sí, una red de escuelas privadas. No está trabajando en las públicas, solo en escuelas privadas, y están muy entusiasmados. Tienen otras escuelas privadas y ya se cometieron a comprar para las que todavía no tienen. Está trabajando con una hora semanal y allá compraron todos los cursos. Está operando desde el preescolar, porque allá está junto, sí, hasta la octava, octavo, ocho, octavo grade. Octavo grado. Está funcionando muy bien. Tienen también escuelas en Suiza y en Irlanda, el mismo network. No me acuerdo el nombre, pero es un network muy muy conocido, muy famoso en España. Pero puedo mandar después el nombre. Sí, es importante tener referencias. Sí. ¿En Latinoamérica alguna experiencia o todavía? En Latinoamérica ya apenas empezamos, pero ya hay algunos lugares que compraron. En Chile, solo en el primer mes, como 10 o 20 escuelas en Tocopilla, preescolares, y en otro lugar también. Hay algunas ventas también en Ecuador, en Colombia, pero solo empezamos, nada serio, todavía no tenemos ningún feedback. Exacto. En España ya te puedo decir que les va muy bien, acá todavía no empezaron. En Inglaterra también, cualquier escuela que fueron, hicieron muy bien, pueden hacer acá el After School Activity, ya en una época no muy larga ya tienen más de 10 franchisees, quiere decir que ya están trabajando aproximadamente 300 escuelas como After School Activity. Exacto. No entre las escuelas. En cualquier lugar tiene muy gran éxito porque es muy fan. Sí, le gusta a los niños, muy divertido. Y si le gusta a los niños es simple para los maestros hacer las clases, tienen que luchar y vendérselo a los alumnos. Ahora estamos haciendo también un research ya hace años, es un ongoing research con dos universidades para checar la eficacia del método, una serie de studies que estamos haciendo con Northumbria en Inglaterra. Y el research más importante, parece que más importante, lo hacemos con Yale, Estados Unidos. Es una serie de studies que... ¿Pero con quién? Con Yale, la Universidad Yale. De Yale. Ah, Yale. Yale, dije que era en la Universidad de Yale. Sí, no, que claro. La conoces, que es muy prestigiosa. Sí. Lo hacemos con un profesor muy famoso de Political Science, Donald Green. Él hace los estudios, bueno, maneja los estudios. Claro. Que hacemos también en Israel, también en otros países. Ahora estamos por empezar unos estudios también en España, en esa red de escuelas que te conté. Y esos studies demuestran de una forma muy clara que el método mejora las habilidades en matemática. Es importantísimo tener la información para poder en un momento apoyarle en las presentaciones. Sí, sí. Después de los estudios de Yale, aquí cualquiera que le diga Yale, ya, sí, ya caray. Y hay muchos estudios, es una serie de estudios, entonces, no solo uno. Te muestro ahora un poco sobre eso. Te damos este brochure y también el CD. Ahora te puedo mostrar los contenidos del CD. Gracias. Hombre, algo que se diga. ¿Y esto no? Eso cuesta. Mira, dame la valija esa, por favor. Cuando viene un kit, la literatura y el software viene acá adentro. Y todo esto con los juegos viene en una caja de plástico. Entonces eso es un kit, un maestro puede levantarlo y llevarlo de lugar así, en el plástico, en la caja. La literatura y el software viene aquí. Y los otros accesorios, ya te muestro más, son opcionales, obviamente. Acá está. Bueno, esta es la presentación de Tipi Labs. Voy, ¿viene aquí en el CD? Sí, está adentro. Voy muy rápido porque la mayoría ya hablamos, ¿no? Ya. Solo paran las cosas ya nuevas. Ya lo vi. Ah, ok. Bueno, destreza de razonamiento, transferencia interdisciplinar, todas las cosas que ya mencionamos. Cognitivas, emocionales, sociales, ejemplos de subtemas dentro de cognitivas, subtemas emocionales, sociales. Las tres etapas: juego, vida real y modelos de transferencia. Acá está uno de los researches de él. Al principio, el grupo de control y el grupo experimental tenían los mismos resultados en este juego de resolución de problemas, 70% de éxito. Después, uno de los grupos, el grupo del experimental, fue aprendiendo estrategias como el método del detective. Durante el otro grupo, solo jugaba el juego. Exacto. Entonces, el grupo que solo jugaba mejoró un poco. Ajá. El grupo que también aprendió estrategias mejoró mucho más. Pero lo más interesante es que en el tercer encuentro, este research fue solo de tres encuentros, en el tercer encuentro los dos grupos aprendieron este juego, y los resultados, que son muy interesantes, son que el grupo que solo jugó y practicó quedó casi lo mismo, bajó un poco, porque ahora tenía que luchar con contenido nuevo. Y el grupo de experimental, que aprendió las estrategias, logró transferir esas estrategias a un juego nuevo. Y fue mejorando. Eso es. Aún más. El grupo. Ahora, uno de los estudios que completamos ahora, todavía no hay un graph, es un estudio en el cual van checando los grades de los alumnos, los grados en matemática. Ajá. Al principio del año, un grupo estudiando MindLab, el otro no, y comparando con el grado a fin de año. No son solo tres encuentros, son tres horas semanales. Exacto. Es un intense treatment. Estudio, sí, claro. Para ver el efecto. Y los resultados son muy claros, que fueron mejorando en matemática de una manera muy obvia. Acá hay otro study, tomaron dos grupos. Un grupo fue de alumnos muy débiles, con scholar achievements muy, muy bajos. Y los otros fueron de la misma escuela, avanzados. Y checaron cómo saben definir conceptos racionales como objetivo, estrategia, etc. Después de tres meses, un grupo solo jugando los juegos y el otro aprendiendo también estrategias y conceptos, los dos mejoraron, pero estos niños, que fueron los más débiles en la escuela, llegaron casi a 100% de éxito, de destrezas lingüísticas. Muy definitivo. Y Donald Green dijo, cuando vio esto, que esto es fenomenal, porque el método del MindLab es especial en este sentido, que puede ayudar a niños muy débiles volver a la to get back on the train, lo que es muy difícil hacer en matemáticas, por ejemplo, porque si porque matemática es muy jerárquica, y si perdés en algún lugar es muy difícil recuperarse. Pero con este contenido que es semi-formal se puede hacer. Lo regresa, lo reubica y adelante. Él se refiere a esos alumnos como diamonds in the rough, que es decir, diamantes que no están polidos, diamantes que no están en bruto. El método toma diamantes en bruto y los pulido. Bueno, también te conté un poco de eso. Ya del método ya tiene 11 años de experiencia desde el 94. Ya hay mucho más de 1.206 colegios ya trabajando, contando todos los países que ya hay algo en Latinoamérica, ya son entre 15 y 20 países. Bueno, todos esos números ya van creciendo, ya son historia. Acá ves un poco de fotos, este es un modelo agrandado de este juego. Acá en el preescolar tienen muchas actividades que no son solo jugar el juego, sino, por ejemplo, acá tienen el tablero de damas, lo construyen a sí mismos y juegan sobre el tablero, hacen drama. Cuando aprenden las reglas, no lo hacen sobre un tablero, se disfrazan. Exacto. Bueno, sí, puede llegar a ese tipo de acá, diversiones, sí. Sobre todo para clases públicas, cosas por el estilo. Acá son fotos de un evento muy grande que hacemos en Israel ya 8 años, que se llama las Olimpiadas del Pensamiento, uh-huh. En el cual niños de cientos de escuelas participan en la primera etapa. La hacemos en las escuelas, parte de la clase, es la primera etapa de la Olimpiada. Después hacemos como un evento regional. En el cual cada escuela manda un delegation de 4 alumnos, y después al final hacemos el gran final como con 100 escuelas, las mejores escuelas, 400 o 500 niños que participan en 4 Juegos Olímpicos, y acá está el final. Y eso es algo muy interesante que se puede ofrecer a escuelas, o mejor a distritos cuando ofreces, sí, porque demuestra que no es solo un proyecto para la escuela, sino es algo que puede también conectar escuelas. Claro. Definitivamente. Y también en Inglaterra ya hicimos la primera Olimpiada en Inglaterra con como 10 o 20 escuelas, todavía no es tan grande, y estamos por hacer la primera Olimpiada en Singapur el próximo año. Qué bien. Sí. Acá está la estructura, el kit, el arte del juego, kit para preescolares con 3 cursos y los otros kits con 5 cursos cada uno lo que tiene adentro, cada uno los cursos, el contenido. Bueno, puedes ver eso después. Y otras fotos de algunos juegos. Como te dije, hay más de 30 juegos en todos los cursos. Screenshots del software de los alumnos. Si querés te muestro también. Tengo acá el software de los alumnos. Hay 4 softwares para los alumnos. Uno va con el kit, con el primer curso de preescolar. Uno va con... acá están, ¿no? Este va con el primer curso de preescolar. Tiene un juego. Este va con el primer curso de kit 1. Tiene 4 juegos. Se puede jugar los juegos. Recibir feedback. Recibir evaluación. Cada alumno que entra con un login, con nombre de usuario, y todo lo que hace está grabado. Entonces, perfecto, el alumno y también el maestro puede ver cómo va adelantando. Perfecto. Además, hay lecciones grabadas, como las que viste en el arte del juego, pero de otro nivel para claro, niños. Para los niños. Pero cada juego tiene 2 lecciones sobre cada uno de los juegos, y lo mismo en Kit 2 y en el Kit 3. Acá ves un poco los accesorios. Esta es la caja. Es la caja con los juegos. Sí. Acá otros accesorios. Cada uno de los modelos, principales en el método, tiene un póster que se puede comprar y poner también en las clases, etcétera. Hay también roll-ups grandes para decorar, para presentaciones. Acá, ¿qué más tenés? Acá una presentación de las oportunidades de negocio. También te vas a encontrar con David cuando llega. Sí, claro. Bueno, sugiero que lo miren juntos. Pero ya hablamos de las cosas más que las cosas que ya sabemos cómo aplicar, que son negocios que están centrados alrededor del training o alrededor de venta de kits, simplemente. Se puede hacer también en franchising networks. Esas son las cosas. Franquicias. Pues suena eso interesante. O sea, en un momento dado, hacer franquicias educativas. O sea, yo he tenido la idea de hacer franquicias educativas desde que comencé a trabajar los sedes educativos en licencia interna, incluso, o sea, estuve platicando con una empresa que se dedica a hacer eso. Y por otro lado también vi la posibilidad de manejarlo tipo multinivel. Sin embargo, desafortunadamente en el ámbito educativo la respuesta es muy pobre. O sea, trabaja uno mucho y los resultados son muy magros. Entonces, pues ahorita yo creo que nosotros arrancaremos ya atacando, tenemos como 600 instituciones a las cuales tienen preescolar y primaria en forma genérica, a las cuales a lo largo de los años hemos ido consolidando, y ya ahora vamos a esforzarnos pues a introducir, esa es la idea, ¿verdad? Con los kits, ¿no? Exacto. Ya les manejamos, fíjate, curiosamente, o sea, nosotros les manejamos ahorita un sistema que se llama Kids PC. Es un desarrollo mexicano, pero es software y es básicamente materias propedéuticas. Entonces, esto es un complemento muy interesante para eso. O sea, si ya estamos atacando las materias propedéuticas, esto que son el desarrollo de habilidades complementarios, queda, creo yo, muy, sí, muy, muy integrado. Entonces, por eso sí me armó mucho cuando me platicaron de ello. Bien, pues entonces con esto yo ya tengo una idea mejor. Ya platicaré luego con David de cuántos y cómo, etcétera. Pero entonces ahorita esto es lo que me puedes dejar, una sí. Bueno, sí, tenés mucha información, tenés cartas de recomendación, lecciones de ejemplo, una presentación sobre los accesorios, mucho material allá adentro. Ok. Luego, en caso de ya concretar el arranque de esto, estos archivos para poder hacer al menos un volante, ¿quién me los haría disponibles? Judith. Pero entonces, ¿por qué no me envió cuando le pedí de ti? Claro, no me mandó nada. ¿No lo tenía todavía o qué? Yo creo que no lo habíamos platicado así de acuerdo. Porque yo específicamente hace como un mes le mandé, a ver, mándame algo para, de lo cual yo pueda hacer un folleto de Tipi Labs. Y me mandó esta información, pero no... Puede que no tuviera ese ya listo. Bueno. Sí, para ver esto. Mira, tengo otra cosa que te puedo mandar, es el único que tengo aquí. Tenemos un brochure así de 16 páginas, sobre todo sobre el método. Nada que ver todavía con los kits. Ajá. Por ejemplo, esto sobre el Qualitative Research con Northumbria. Exacto. Dos páginas sobre este research. Acá, el research de Yale, dos páginas. Acá, fotos de dentro de los kits, de tipiles, los libros. Ahora, acá el método, 1, 2, 3, las tres etapas. Los juegos, posters, fotos dentro del arte del juego. Caray, de veras que son. The methods, goals, theoretical based, todas las metodologías que apoyan el MindLab. Ahora te puedo mandar esto por PDF. Sí, excelente. Judith lo tiene, no sé por qué no te lo mandó, Ah, porque bueno. esto ya lo tiene hace tiempo. Esto lo hizo ahora para el viaje, entonces lo tiene solo una semana, Ajá. pero para mí que te puede dar. No te lo doy porque tengo, es la única copia, pero te lo manda por Pero PDF. déjamelo ahora que te regreses para que cargas. No, porque me voy ahora a otros cinco Oh, para países. eso No tengo, usa. Sí. hago un gran tour. México Sí, es la primera, sí. Sí, el primer claro, no te país. preocupes. Pero No, no, hoy mismo se lo pido a Judy. A lo mejor lo tengo acá, ¿sabes? Ah, Por pues sería PDF me interesante. cogía. Lo que Ya tenga te ya lo lo. podemos bajar ahorita. Acrobat. Excelente. Tipilabs, kits educativos basados. Bájame ese y todos los demás que de una vez tengas ahí. Revés. Sí. ¿Ves? Está todo acá. Sí, excelente, excelente. Bueno, te lo Sí, no, ya corto. de ahí como quiera Si ya reconoció, si ya reconoció. Acá está, tiene móvil. Espera un segundo que tengo que encontrarlo ahora en My Computer. Poco complejo porque lo que pasa es que está escondido dentro del producto del arte del juego y tengo que encontrar dónde está exactamente. Ya sé qué voy a hacer, lo voy a abrir, lo voy a nombrar de vuelta con otro en nombre. otro lado y ya. Save a copy, ¿no? Y ese ya le pide, save a copy y ya lo puedes pedir que lo guarde en Document does not sí, allow you ok. to save any changes you made. Sí, así es, no le hace, ok. Pero ya te dice dónde lo quieres guardar y ya lo puedes guardar directamente en el USB. Sí, verdad. Exacto, ahí está USB ya. Mira, ¿Lo ves? USB memory, el que sigue. Exacto, ahí. Ah, muy bien. Y ahí lo guardas. Y tipi. Ya está. Ahí A está, ver si vigilando. se abre. Sí, ahí está ya. Ya está, muy bien. ¿Algo más que creas interesante? No, parece que acá tenés mucha información con el CD, con este brochure. Bueno. Parece que tienen que hablar con David. Sí, sí, Para sí. empezar con algunos demos Así es. y a ver cómo va la cosa en las escuelas. El arte del juego. El arte del juego. No, bueno, pues... ¿Qué está pensando? No, no, estaba pensando, o sea, realmente, pero no, ya ahora que venga David ya vemos todo para ir definiendo pues precisamente todas las bases, la estructura de precios, todo esto, uh-huh. y más que nada luego ya para tener un muestrario, uh-huh. porque para comenzar a promover. ¿Qué pensabas de la... No, no, yo pensaba, digo, que a lo mejor sería interesante comenzar a irlo viendo realmente y a lo mejor dárselo allá a Ivana, que le dé una vista, uh-huh. para irle avanzando y que me dé puntos de vista y cosas por el estilo, pero no traes nada más en un momento dado. No. Yo creo que una buena forma, digamos, ahorita que lo empieza a evaluar, que lea el folleto, lea el documento este de 16 páginas, uh-huh. eso va a dar una buena idea. Y ya sobre eso, entonces, definir qué sería bueno traer como kit demo y traer ya algo con juegos, con libros y demás, uh-huh. ya para poder presentar. Uh-huh. En la experiencia que tienen, por ejemplo, del nivel 1, que es el en... hablamos de que son 4 o 5 niveles. Son 4. 4. Preescolar, 6 a 8. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces... yo creo que el énfasis inicial va a ser a estos dos. Lo primero. A preescolar y sí, porque siento que realmente es donde de momento lo apreciarán más. Uh-huh. Realmente por ahí va a comenzar a ser creo yo lo más interesante. ¿Qué tenemos aquí? Memoria con grabadora de voz. Anda pues. Una flojera notar. Bueno, no lo grabo para después corregirle sus palabras. ¿Estás grabando todo el tiempo? Todo sí, el tiempo. Así es. No, en serio. Sí, ahí tiene, ya está grabado. Después no decirme nada, oye, con el CIA. Sí, no, no. Te lo mandaste a David después. No, esto sí, va al mosaje. Si fueses mexicano, diríamos ya, fue un bejaranazo. ¿Qué bejaranazo? Bejarano es un diputado al cual le grabaron que estaba robando y que se cargaba los dólares acá. Sí, sí. Entonces ya no está aquí Javier o balconeando, como es otra palabra que usa. Bueno, ok, pues Quique, pues realmente creo que estuvo muy interesante y pues el paso siguiente sí va a ser ya platicar con David para pues aprovechar ahorita todo el regreso, todo el back to school, y a ver si podemos ya tú ya pudieras capacitar a algunas gentes, o sea, si bueno, presentarlo seguro para que ellos puedan ir a las escuelas. Sí, bueno, sí, eso sí. Para armar uno, yo creo que para el mes próximo, o sea, en la segunda semana o algo por el estilo, por ahí segunda, tercera semana, mm. para que los comisionistas más que nada lo tomen y bueno, pues de ahí arrancar. Uh-huh. Okay. Es más, va a ser importante, va a estar aquí Iván y que lo tome él también. ¿Verdad? El jefe pedagógico, digamos. Es mi hijo y él es el técnico. Él es el experto en computación, más que nada, no tanto pedagógico, sino más bien él es técnico. Pero lo interesante es que él ya se va a vivir a Puerto Rico, entonces queremos abrir la oficina de Puerto Rico con él. Entonces, por eso sí quiero que se empape lo más posible para que funcione muy bien. Muy bien. Sí, ya se va por el día 20 de agosto. Puerto Rico es en realidad parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, así es, pero ese no es parte de Estados Unidos como tal. Pues es una república, le llaman un estado asociado, uh-huh. pero es independiente. El español es obligatorio en toda la educación básica, uh-huh. solo en la educación avanzada ya se mete el inglés, uh-huh. Para que sean bilingües totalmente los uh-huh. estudiantes, pero en la educación básica es obligatorio todo en español, entonces por eso sí podemos hacer cosas interesantes. Uh-huh. Muy bien. Sí. Bueno, pues entonces yo les agradezco la información y pues yo me retiro porque hay por ahí 2-3 cositas que hacer. Lo acompaño. Okidoki. Me regalas una tarjetita. Ah, sí. Ahorita que los vi, y siempre de que los niños. Perfecto. Bueno, pues bueno, un placer, ¿eh? Un placer. Que tengan mucho éxito y esperamos nosotros también tener mucho éxito con esto, ¿eh? Ok. Hasta luego. Ya. ¿Quién es? Ah, Manishma. Acuérdese. ¿Qué hay? What? Hora. Hora. 10 y 15. ¿A las 11? Hasta las 11 el siguiente. Pero me falta el principio. ¿Es en serio, business?